swazali nzambe teo toko kiko fuka mela yete oyo peo kamati yo nimi fiso na yo ikangama foko kufa uko yebake malobi na yo ete masia yesu wazali nzambe teo toko kiko fuka mela yete oyo peo kamati yo nimi fiso na yo ikangama Solo valor.